Sección 5 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empine Dag. Cuentos Fantásticos de Edgar Allan Poe. Traducido por Antonio Muñoz. Un descenso al Maelstrom. Parte 1. Habíamos alcanzado la cima de la roca más alta. Durante algunos minutos el viejo pareció excesivamente cansado para poder hablar. «No hace mucho tiempo», dijo al fin, «les hubiera guiado por aquí, también como el más joven de mis hijos. Pero hace 3 años me ocurrió la más extraordinaria aventura que haya podido acaecer a mortal alguno, o a lo menos ningún hombre ha sobrevivido para poder relatarla, y las 6 mortales horas que entonces pasé me han destrozado el cuerpo y el alma. Ustedes me creerán muy viejo, pero no lo soy. Ha bastado la cuarta parte de una jornada para blanquear mis cabellos negros como el azabache, para debilitar mis miembros y aflojar mis nervios hasta el punto de temblar después del más insignificante esfuerzo y de aterrarme ante una sombra. ¿Creerán ustedes que casi no puedo mirar por encima de este pequeño promontorio sin sentir el vértigo? El pequeño promontorio sobre el borde, el cual se había dejado caer tan descuidadamente con objeto de reposar, de manera que la parte más pesada de su cuerpo se hallaba al borde del abismo y únicamente estaba protegido contra el riesgo de una caída por el punto de apoyo del codo contra la arista extrema y resbaladiza, se elevaba a unos 500 o 600 pies por encima de un caos de rocas situadas debajo de nosotros, inmenso precipicio de granito brillante y negro. Por nada en el mundo hubiera yo avanzado hasta el borde. Verdaderamente, sentíame tan agitado con la peligrosa situación de mi compañero que me dejé caer cuán largo era contra el suelo, agarrándome a algunos arbustos próximos y no atreviéndome ni aún a levantar los ojos al cielo. En vano intenté rechazar la idea de que el viento ponía en peligro la misma base de la montaña. Fue preciso algún tiempo para que razonara y para que me encontrase con valor suficiente para sentarme y mirar al horizonte. «No hay que tener miedo», dijo el guía, «porque le he traído aquí para hacerle ver, con todo el tiempo necesario, el teatro del acontecimiento de que voy a hablarle y para referirle esa historia con el escenario del suceso ante sus ojos». «En estos momentos nos encontramos», continuó con la minuciosidad que le caracterizaba, «sobre la misma costa de Noruega, a 68 grados de latitud, en la gran provincia de Norrland y en el lúgubre distrito de Lofoten. La montaña en cuya cima estamos, llámase Helseggen, la nubosa. Ahora, levántese un poco, agárrese a la hierba si se siente dominado por el vértigo, eso es, y mire más allá de la cintura de niebla que nos oculta el mar situado a nuestros pies». Miré vertiginosamente y vi una gran porción de mar, cuyo color de tinta me pareció el cuadro del geógrafo nubiano y su Mar de las Tinieblas. Era el panorama más espantosamente desolado que puede concebir una imaginación humana. A derecha e izquierda, tan lejos como alcanzaba la vista, alargábanse como las murallas del mundo las líneas de un acantilado horriblemente negro y desplomado, cuyo carácter sombrío aumentaba con la resaca que subía hasta la cresta blanca y lúgubre, gritando y rugiendo continuamente. Justamente enfrente del promontorio, en cuya cima nos hallábamos colocados, a una distancia de 5 o 6 millas en el mar, veíase una isla de aspecto desierto, o más bien, se la adivinaba entre el alborotado oleaje que iba a estrellarse en sus rompientes. A unas 2 millas más cerca de la tierra, erguíase otra isla más pequeña, horriblemente pedregosa y estéril, rodeada de ininterrumpidos grupos de negras rocas. El aspecto del océano, en la extensión comprendida entre las orillas y la isla más lejana, tenía algo de extraordinario. En este mismo momento, soplaba de parte de tierra una brisa tan fuerte que un brig, que se dirigía a alta mar, se había puesto a la capa, con 2 rizos en las velas, y algunas veces su casco desaparecía por completo. No obstante, no había marejada, sino, y a pesar del viento, una especie de hervor del agua y muy poca espuma, excepto en la proximidad de las rompientes. «La isla que usted ve allá abajo», continuó el viejo, «es conocida por los noruegos con el nombre de Berg. La que se encuentra a la mitad del camino es la de Moskou. La que se encuentra a 1 milla al norte es la de Ambaren. Allá abajo están las de Islesen, Hotholm, Keldhelm, Swarben y Bukholm. Más lejos, entre Moscú y Borg, las de Otterholm, Flimen, Sandflesen y Estocolmo. Tales son los verdaderos nombres de esos lugares. Pero, ¿por qué he juzgado necesario citar esos nombres? No lo sé, no puedo comprenderlo, lo mismo que usted. ¿Oye usted algo? ¿Advierte usted un cambio en el agua? Desde hacía unos 10 minutos nos encontrábamos en la cima del Helseggen, a donde habíamos subido partiendo del interior de Lofoden, de manera que no habíamos podido ver el mar hasta que se nos había aparecido repentinamente al dominar la cima más elevada. Mientras el viejo hablaba, oí un temeroso ruido que aumentaba, algo así como el mugido de un inmenso rebaño de búfalos en una pradera de América, y en un momento vi que lo que los marinos llaman chapoteo del mar se transformaba en una corriente que se dirigía hacia el este. Mientras miraba, la corriente adquirió una prodigiosa rapidez que aumentaba sin cesar. En 5 minutos, todo el mar, hasta Berg, fue azotado con indomable furia, pero el ruido dominaba por la parte de la costa. Allí, el vasto lecho de las aguas, presa de 1000 contrarias corrientes, estremecíase con frenesí, jadeaba, hervía, silbaba, giraba en gigantescos e innumerables torbellinos que se precipitaban hacia el este con rapidez solo igualada por la de una catarata. Al cabo de algunos minutos, el cuadro sufrió otro cambio radical. La superficie general presentaba un aspecto más terso y los torbellinos desaparecían poco a poco, mientras que prodigiosas bandas de espuma brotaban en lugares en donde nunca las había visto. Pasado algún tiempo, estas bandas se extendieron a gran distancia y, combinándose entre sí, adoptaron el movimiento giratorio de los torbellinos apaciguados y parecían formar el germen de otro más vasto. Repentinamente, este último apareció y tomó una existencia distinta y definida en un círculo de más de 1 milla de diámetro. El borde del torbellino estaba señalado por un ancho cinturón de luminosa espuma, pero ni una sola partícula se deslizaba en la garganta del terrible embudo, cuyo interior, tan lejos como la vista podía profundizar, hallábase formado por un muro líquido, pulimentado, brillante y de un color negro azabache, formando con el horizonte un ángulo de unos 45 grados, y que giraba sobre sí mismo bajo la influencia de un vertiginoso movimiento, haciendo vibrar el aire con espantoso ruido, mitad grito, mitad rugido, como la poderosa catarata del Niágara no los ha lanzado iguales al cielo en sus más grandes convulsiones. La montaña temblaba en su misma base y la roca se movía. Asustado, me eché al suelo y en un acceso de agitación nerviosa me agarré a la débil hierba. «Esto», dije por fin al viejo, «no puede ser otra cosa que el gran torbellino del Maelstrom». «Algunas veces», me contestó, «le llaman así, pero los noruegos lo conocemos con el nombre de Moskostrom, por la isla de Moscow, que está situada a la mitad del camino». Las descripciones ordinarias de este torbellino no me habían preparado lo que veía. La de Jonas Ramus, que con seguridad es la más detallada, no da la más ligera idea de la magnificencia y del horror del cuadro, ni de la extraña y encantadora novedad que confunde al espectador. No sé desde qué punto de vista ni a qué hora le ha contemplado el citado escritor, pero sin duda alguna no ha sido desde la cima de Helseggen ni durante una tempestad. No obstante, algunos pasajes de su descripción pueden citarse para darse cuenta de los detalles, aunque sean insuficientes, para mostrar el espectáculo. «Entre Lofoden y Moscow», dice, «la profundidad de las aguas es de 36 a 40 brazas, pero al otro lado, al lado de Ber, quiere decir Berg, esta profundidad disminuye hasta el punto de que un navío no podría pasar sin correr el riesgo de estrellarse contra las rocas, lo que puede ocurrir aún con el tiempo más tranquilo. Cuando viene la marea, la corriente se lanza en el espacio comprendido entre Lofoden y Moscow con tumultuosa rapidez, y el rugido de su terrible reflujo apenas es igualado por las más elevadas y grandiosas cataratas. El ruido se oye a varias leguas, y los torbellinos son de tal profundidad que, si un navío entra en la zona de su atracción, inevitablemente queda absorbido y arrastrado al fondo, destrozándose contra las rocas, y cuando la corriente disminuye, los restos son arrojados a la superficie. Ahora bien, los intervalos de tranquilidad solo aparecen entre el flujo y el reflujo cuando hace buen tiempo y no duran sino un cuarto de hora. Después la corriente vuelve a adquirir su aspecto ordinario. Cuando se agita más y su fuerza aumenta con la tempestad, es peligroso acercarse, aunque sea a una milla de distancia. Varias barcas, yachts y navíos han sido arrastrados por él, por no poner cuidado en evitar encontrarse al alcance de su esfera de atracción. Algunas veces también ocurre que las ballenas se acercan demasiado a la corriente y son dominadas por su violencia, siendo imposible describir sus gritos y balidos ante la inutilidad de sus esfuerzos para escapar. En cierta ocasión, un oso que trataba de pasar a nado el estrecho entre Lofoten y Moscow fue cogido por la corriente y arrastrado al fondo. Rugía tan espantosamente que se le oía desde la orilla. Enormes troncos de pinos y de abetos, engullidos por la corriente, reaparecían rotos y desgarrados hasta el punto de que pudiera decirse que les habían nacido pelos. Esto demuestra claramente que el fondo se haya formado de rocas puntiagudas sobre las cuales habían rodado aquí y allá. Esta corriente se encuentra regulada por el flujo y reflujo del mar que tiene lugar cada 6 horas. El año 1645, el domingo de la 60ª, muy de mañana, se precipitó con tal estrépito e impetuosidad que se desprendieron varias piedras de las casas próximas a la costa. En lo que se refiere a la profundidad del agua, no comprendo cómo han podido comprobarla en la proximidad del torbellino. Las 40 brasas solo deben referirse a la parte del canal más próxima a la orilla, ya sea de Moscow, ya sea de Lofoten. En el centro del Moscow Strom debe ser mucho mayor la profundidad, y para cerciorarse de ello, no hay más que lanzar una mirada oblicua al abismo del torbellino cuando nos encontramos en la parte más elevada del Helseggen. Al mirar desde lo alto de este pico, no pude menos de sonreír ante la simplicidad con que el bueno de Jonas Ramus relataba, como cosa difícil de creer, sus anécdotas de osos y ballenas, porque me parecía una cosa evidente por sí misma que el mayor barco, al llegar al radio de esta mortal atracción, debía resistir tanto como una pluma al viento y desaparecer como por encanto. Las explicaciones que se han dado del fenómeno, algunas de las cuales recuerdo y que me parecían posibles cuando las leí, en este momento presentaban un aspecto muy diferente y muy poco satisfactorio. La explicación generalmente recibida es que, como los tres pequeños torbellinos de las Islas Feroe, este último no tiene otra causa que el choque de las olas ante el flujo y el reflujo a lo largo de un banco de rocas que encaja las aguas y las arroja como una catarata. Así pues, cuanto más se eleva la marea, tanto mayor es la caída de las aguas, cuyo resultado natural es un torbellino de prodigiosa fuerza de succión, suficientemente demostrada con los menores ejemplos. Tales son las palabras de la Enciclopedia Británica. Kircher y otros piensan que, en medio del canal del Maelstrom, existe un abismo que atraviesa el globo y desemboca en alguna lejana región, habiéndose llegado a indicar, algo ligeramente, el Golfo de Bosnia. Esta opinión es bastante pueril, pero mientras contemplaba estos lugares, me parecía muy aceptable. Y cuando se lo participé a mi guía, quedé bastante sorprendido al oír que me decía que, aunque la opinión fuese casi general entre los noruegos, no era la suya. En cuanto a esta idea, el viejo me confesó que era incapaz de comprenderla y terminé por estar de acuerdo con él, porque, por concluyente que sea sobre el papel, es completamente inadmisible y absurda cuando se está al lado del abismo. «Ya que usted ha visto bien el torbellino», me dijo el anciano, «si usted quiere, nos colocaremos detrás de esa roca, bajo el viento», de manera que amortigüe el estrépito del agua, y le contaré una historia que le convencerá de que debo saber algo del Moscow Strom. Me coloqué como deseaba y el guía comenzó. En otro tiempo, yo y mis dos hermanos poseíamos una sumaca aparejada en goleta de unas 70 toneladas, con la que generalmente pescábamos entre las islas, más allá de Moscow, cerca de Berg. Los violentos remolinos del mar producen buena pesca, con tal de que se haga en tiempo oportuno y que se tenga el valor de intentar la aventura. Pero entre todos los hombres de la costa de Lofoten, únicamente nosotros tres íbamos con regularidad a las islas. Las pescas ordinarias se hacen mucho más abajo, hacia el sur. Se puede coger pescado en toda época, sin correr gran riesgo, y como es natural, estos lugares son preferidos. Pero los sitios escogidos de por aquí, los que están entre los arrecifes, no solo dan el pescado de mejor calidad, sino en mucha mayor abundancia, de tal manera que frecuentemente en un solo día cogíamos lo que los tímidos del oficio no hubieran podido obtener todos juntos en una semana. En resumen, hacíamos de eso una especie de negocio desesperado, en el cual el riesgo de la vida reemplazaba al trabajo y el valor al capital. Abrigábamos nuestra sumaca en una ensenada situada a 5 millas de esta costa, hacia el norte, con objeto de aprovechar el respiro de 15 minutos para lanzarnos a través del canal principal Moscow Strom, cuando hacía buen tiempo, muy por encima del agujero, para anclar en las proximidades de Otterholm o de Sandflesen, en donde los remolinos no son tan violentos. Generalmente allí esperábamos para levantar el ancla y volver a nuestras casas aproximadamente hasta la hora del apaciguamiento de las aguas. Nunca nos aventurábamos sin un buen viento favorable para la ida y el regreso, un viento con el cual podíamos estar seguros de nuestro retorno, y puedo asegurarle que raramente nos hemos equivocado acerca de ese punto. En 6 años, solo 2 veces nos hemos visto obligados a pasar la noche con las anclas echadas a consecuencia de una gran calma, lo que es un caso muy raro en estos parajes, y otra vez nos quedamos en tierra cerca de una semana, muertos de hambre, a consecuencia de una ráfaga que empezó a soplar poco tiempo después de nuestra llegada, haciendo peligrosa la travesía del canal. En esta ocasión hubiéramos sido arrastrados por el viento, porque los torbellinos nos llevaban aquí y allá con tal violencia que a lo último tuvimos que marcharnos al ver nuestra ancla rota. Si no hubiésemos sido empujados a una de esas innumerables corrientes que hoy se forman aquí y mañana allá, y que nos condujo hacia Flimen, en donde por fortuna pudimos fondear. No quiero contarle los 1000 peligros que hemos sufrido en nuestra pesca, pues es este un paraje muy malo, aun los días en que hace buen tiempo, pero siempre hemos encontrado el medio de desafiar el Moscow Strom sin incidente. No obstante, algunas veces sentíamos que el corazón se nos subía a los labios cuando adelantábamos o retrasábamos 1 minuto de la calma momentánea. Algunas veces el viento no era tan vivo como deseábamos alargar la vela y entonces íbamos menos deprisa de lo que queríamos, mientras que la corriente hacía que gobernásemos con más dificultad la sumaca. Mi hermano mayor tenía un hijo de 18 años de edad y yo, por mi parte, 2. Nuestros hijos nos hubieran servido de gran auxilio en estos casos, ya cogiendo los remos, ya pescando en la popa. Pero aunque nosotros arriesgábamos la vida, no teníamos corazón para poner en peligro la de nuestros hijos, porque bien considerado, estas expediciones eran sumamente peligrosas. Es la pura verdad. Hace unos 3 meses que ocurrió lo que voy a relatarle. Era el día 10 de julio de 1800, un día que las gentes de este país no olvidarán nunca, porque fue un día en que sopló la más horrible tempestad. No obstante, durante toda la mañana y hasta una hora avanzada de la tarde, tuvimos una buena brisa sudoeste. El sol era soberbio, de manera que los lobos de mar más viejos no hubieran podido prever lo que iba a ocurrir. Los 3, es decir, mis 2 hermanos y yo, atravesamos la isla a eso de las 2 de la tarde, y muy pronto tuvimos cargada la sumaca con buena pesca, que, según observamos los 3, era más abundante que nunca. Cuando levamos anclas, eran precisamente las 7 en mi reloj, de manera que podíamos atravesar el más peligroso de los Strom en el intervalo de las aguas tranquilas a eso de las 8. Partimos con una buena brisa a estribor, y durante algún tiempo nos deslizamos con gran velocidad y sin pensar en el peligro, porque en realidad no veíamos la menor causa del temor. De pronto sentimos una racha de viento que venía de Helsingan. Esto era muy extraordinario, una cosa que nunca nos había sucedido y que comenzó a inquietarme. Pudimos dominar el viento, pero no los remolinos, y estaba a punto de proponer el regreso a nuestra ensenada, cuando, mirando hacia atrás, vimos todo el horizonte cubierto por una nube singular, de color de acero, y que avanzaba con la mayor velocidad. Al mismo tiempo, la brisa que hacía un momento nos empujaba de estribor, dejó de soplar, y sorprendidos por una gran calma, nos vimos a merced de las corrientes. Pero este estado de cosas no duró mucho tiempo para que pudiéramos reflexionar acerca de ello. En menos de 1 minuto, la tempestad se encontró sobre nosotros, y 1 minuto después el cielo estaba cargado y se puso tan negro que con las salpicaduras del mar que caían en nuestros ojos no podíamos vernos unos a otros a bordo. Querer describir tal vendaval sería locura. El marino más viejo de Noruega nunca ha sufrido otro igual. Antes de que nos sorprendiese el huracán, habíamos recogido velas, pero desde la primera ráfaga, los mástiles quedaron arrancados de raíz y el palo mayor se llevó consigo al más joven de mis hermanos, que por prudencia se había agarrado a él. Fin de sección 5.